planeta rompemos, a dónde llegamos. Y si no graba, no vamos a virar. Muchos me tiran, nunca me cachan, son muy reales, ustedes chafa. No aguanto el brío, pónganse gafas, aquí no hay bajón, estamos en alta. Muchos me tiran, nunca me cachan, son muy reales, ustedes chafa. No aguanto el brío, pónganse gafas, Gushilo y Butón, estamos en alta. Estilo mexa, pa' enseñarles cómo se mezcla. Trae muerto flow, aunque no me lo parezca. No vamos viral y te volamos la cabeza. Me tira, pero nunca se me acerca. Uy, qué raro. Paso por tu lado, con fanáticos reales, lo tuyo comprado. Uy, uy, qué raro. Paso por tu lado, con fanáticos reales, lo tuyo comprado. Por si no entendiste, tú no compites. Tema que saco, tú lo repites. Tuyo es lo triste, pero no es mi culpa. Quieres ser mejor y no lo serás nunca. Hoy salimos, hoy estamos, y mañana no ha pasado nada. La neta rompemos, a donde llegamos. Y si no graba, no vamos a virar. Muchos me tiran, nunca me cachan. Son muy reales, ustedes chafa. No